En la batería estaba un tal Mike Avery y el bajista era un tal Pete Wave. Igual no os dice absolutamente nada. Os quedáis... Vamos, no suena. Pero sin embargo os digo que la otra mitad del grupo estaba compuesta por los guitarristas, los hermanos Davis, Ray Davis y Dave Davis. Entonces ya sabéis que estamos hablando de los Kings. Posiblemente el mejor cuarteto que ha estado en toda la historia, que ha sido en toda la historia en Londres. El mejor, pero con mucha diferencia. En aquellos tiempos, bueno, como cuarteto, pues estaban los Beatles, pero sabéis que solo eran de Liverpool. Luego no cuentan. Los Rolling eran 5, tampoco vamos a contarlos. Este grupo, junto con los Who, posiblemente ha sido lo más grande que ha dado la historia del rock británico. Seguiremos hablando de ellos. Hemos empezado con el himno tradicional de ellos, que era You Really Got Me. Hemos seguido con De Día y de Noche, uno de sus primeros singles que se lanzaron. Precisamente también esta canción fue llegó al número uno. Y seguiremos hablando de ellos. Pero antes os voy a comentar una cosa. Mañana, a las 12, en la Plaza del Paraíso, lo que es el Paraninfo, va a haber una manifestación. Una manifestación que acabará, seguramente acabaremos en la Aljafería. El lema es, no tenemos nada que celebrar. Nos van a oír. Sería interesante que fuera masiva. Que masiva quiero decir que no que tuviera mucho IVA, sino que fuera mucha gente. La máxima posible. Estamos en unos momentos que realmente son críticos y entonces, bueno, pues depende cómo sepamos comportarnos, podemos hacer un poco que las cosas vayan cambiando. En fin, mañana lo veremos. Si convocamos junto, bueno, con la plataforma de siempre, la que está CGT, está SOA, bueno, los de siempre. A ver si podemos hacer ruido. De hecho, hay gente que piensa llevar caceroritas y cosas para que suene. Para hacer ruido. Os esperamos a todos. Bueno, antes de entrar en materia, os quería hacer que escucharais una pequeña cosa que enlaza con el último programa que hicimos nosotros, que hicimos aquí, y que, bueno, pues puede ser verdaderamente interesante. En fin, escucharla y luego comentamos el tema. Muchos de ellos de los más ricos para fijarse en su normativa con respecto a los pisos vacíos y elaborar ese decreto de función social de la vivienda. Algunos países son especialmente duros, lo vemos. Empezamos por nuestra vecina Francia. Allí se puede requisar la vivienda que lleve vacía más de 18 meses. La expropiación, en este caso, es temporal, puede durar 6 años, pero incluso puede alargarse hasta los 12 años. También se centra en las personas jurídicas, bancos inmobiliarias, no en las personas físicas. Estas viviendas vacías, por cierto, en Francia, están gravadas con un impuesto. En Reino Unido, aquellas viviendas que lleven vacías más de 6 meses podrán ser vendidas o alquiladas de forma forzosa, pero lo hacen incluso sobre pisos de particulares, es decir, también sobre personas físicas. Además, en Reino Unido, pues existe una partida dentro del presupuesto público, una partida específica para comprar viviendas vacías y destinarla a alquileres sociales. Bueno, el caso de Holanda es bastante llamativo porque si una vivienda lleva un año vacía, si el dueño de una vivienda no puede demostrar que su casa no ha estado vacía durante 12 meses, es legal ocuparla. La ley ampara en ese caso a los ocupas de esa vivienda que ha estado vacía un año. Solamente se devuelve esa vivienda al propietario si acredita que no va a volver a dejarla vacía. Eso, además de fomentar el alquiler a través de unos subsidios. Y si les parece impactante el caso holandés, pues el alemán también es curioso. Les obligan a rehabilitar los inmuebles si el dueño se niega, le pueden expropiar la casa de manera temporal y hasta de forma definitiva. Se le puede obligar incluso también al propietario a que alquile esa vivienda y ojo porque pueden demolerse hasta los pisos vacíos, aunque esto último ya en casos muy, muy extremos. Algo que por otra parte ocurre también en Suecia. En Dinamarca, ¿qué pasa? Pues que bastan 6 semanas para sancionar a los propietarios de viviendas desocupadas por ese tiempo, por 6 semanas, e incluso hay multas para quienes ocultan que su casa está vacía durante ese tiempo. Y un último ejemplo ya para terminar, el de Italia, en donde los ayuntamientos pueden poner multas de hasta el 9 por mil del valor catastral de la vivienda vacía, por tenerla vacía. Recordamos que la Junta de Andalucía quiere fomentar ese alquiler, quiere que la expropiación fuese de un máximo de 3 años y que la multa que se pretende poner es solamente para bancos inmobiliarios, para personas jurídicas, una multa de hasta 9.000 euros. A ver. Bueno, pues esto es lo que hay, amigos. Es decir, cuando salió la noticia de que la Junta de Andalucía adoptaba esta medida, si alguno tuvo la desdicha de ver alguna de las tertulias que salen por televisión, verían como la mitad de los tertulianos, si no la mayoría, se llevaba las manos a la cabeza invocando a la inseguridad jurídica. Y fíjate tú, porque esto es para mejorar su imagen, porque... dando explicaciones lamentables. En esto, como cuando hablamos de desahucios, que nos dicen también que es que legalmente es muy difícil, porque claro, si es de sujeta, que en realidad lo que pasa es que no quieres pagar. Vamos a ver, hay una cosa que tenéis que tener todos muy clara. Las legislaciones de todos los países de nuestro entorno esto lo tienen resuelto. Y lo tienen resuelto de una manera contundente, como acabáis de apreciar. Y lo tienen resuelto de una manera muchísimo más favorable para el ciudadano. Y en el resto de países también manda la banca. Incluso una banca más poderosa que la española, por ejemplo la alemana. Pero al ciudadano no se le desprotege de una manera tan vergonzosa como solamente en España. Estamos hablando de países como Estados Unidos, donde existe la dación en pago. Tras 7 años de una que te observan y te tutelan la administración para comprobar que efectivamente controlan todos tus ingresos, que efectivamente no puedes pagar, ellos consideran muy importante la segunda oportunidad, al fresh start. Y entonces te liberan absolutamente de todas las deudas. Bien, has perdido tu piso, pero te liberan de todas las deudas. En España, y tras la reforma del Grupo Popular, el deudor sigue debiendo dinero al banco después de vender el piso. El banco hace negocio, continúa haciendo negocio con ese piso, y a la vez exige el resto de la deuda al desahuciado, que es responsable de esa deuda él y sus herederos de por vida. Es mucho peor que una condena perpetua. Esto nos sitúa en por qué aquí en este país somos distintos, porque aquí siempre nos toca bailar con la más fea. Y esto, bueno, tiene razones que podrían remontarse muchísimo en el tiempo, pero el problema de todo esto es que las oligarquías que en su día apoyaron el franquismo y, bueno, pues mudaron su camisa azul cuando el caudillo murió, se aliaron rápidamente con las nuevas clases políticas y básicamente son las mismas oligarquías con las mismas formas. No se conforman con amasar grandes fortunas. Es que a los ciudadanos de este país, vamos, nos quieren exprimir hasta la última gota de nuestra energía, de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de la nuestra y de la de nuestros hijos. Es la codicia por la codicia. A lo que aquí habitualmente se le llama clase empresarial, hablamos de la gran clase empresarial, de la del IBEX 35 y demás. Esa clase empresarial es de una codicia que no tiene parangón. Los latrocinios que cometen con una legislación hecha a su medida es pavorosa, es vergonzosa. Y a los lacayos que sirven a esta oligarquía, es decir, la clase política, me da igual, los gobiernos que ha habido, todos han sido lacayos de esta oligarquía. Bueno, es lamentable, les hacen unas leyes ad hoc, es decir, justo lo que necesitan, unas leyes que no son democráticas, no son democráticas, por más que se le llene la boca de Estado de Derecho. Esto no es un Estado de Derecho si este Estado de Derecho tiene un cuerpo legal que es injusto. No sé qué opináis vosotros, compañeros. Bueno, yo lo primero que opino es que los verdaderos deudores que tenemos en este país son los bancos, a los que se les ha inyectado una millonada. Si lo miramos de esa forma, no entendemos cómo estos señores, que son deudores de miles de millones, están quitándole a la gente sus pisos porque no pueden pagar unos cuantos euros, digámoslo así, si buscamos la proporción. Es absurdo, o sea, el que una ley consienta, o sea, que rescatar a la banca con el dinero público para que la banca después te eche de tu casa, pues la verdad es que es muy difícil de explicar a la gente, que la gente pueda entenderlo. Bueno, no sé qué fórmulas se podrían articular, pero una de ellas sería, desde luego, que ningún banco pudiera expropiar a nadie su casa. Ya no estoy hablando yo de la dación en pago, sino incluso de que no lo puedan echar de su casa. Más claro agua. O sea, invéntate lo que quieras. Tú has buscado tus fórmulas. Bueno, pues ahora va a haber otras fórmulas en las cuales pues le vas a dar a este señor el plazo suficiente y necesario para que en cualquier circunstancia pueda seguir viviendo en su vivienda. Pero nunca echarlo a la calle, en ningún caso. Primero, porque ya te ha pagado gran parte de esa vivienda. Algunos han pagado más de la mitad de la vivienda y ahora se encuentran con que deben. Toda la vivienda se la van a perder y encima, bueno, aún deben, pues, un mogollón. Esto es increíble, o sea, en estos tiempos que pasan es que es increíble. A ver, Chema, dime. No, decía que respecto a esto que has dicho de dar el plazo suficiente, como sabéis, el Grupo Popular ha cogido la iniciativa legislativa popular, que con 1,5 millones de firmas entró hace unas cuantas semanas en el Congreso, y sencillamente, y perdón por la expresión, la ha convertido en mierda. Hasta tal punto de que, bueno, ya últimamente se desvinculó, las coordinadoras que gestionaron esto se desvincularon de lo que el Partido Popular ha presentado y aprobado con su rodillo en el Congreso la semana pasada. Bien. Hablando del plazo, para que veáis, hay un principio universal en derecho que es que cuando un contrato se ejecuta es porque ha habido un incumplimiento grave. Una hipoteca, que es un contrato, para que se pueda ejecutar tiene que haber habido un incumplimiento grave. Pues bien, la Asociación Hipotecaria de España pondera que el pago de un vencimiento mensual de hipoteca, aproximadamente, esto es una media, es el 0,3% de lo que es el contrato, de lo que es la hipoteca. Pues bien, hasta ahora, antes de la nueva ley del PP, con un solo vencimiento impagado te podían ejecutar y comenzar ya todo el proceso que terminaba en desahucio. Bueno, y ahora con un solo vencimiento impagado. Y ahora con tres. Ahora es con tres. Qué sensibilidad maravillosa del Partido Popular. Ahora es con tres. Pues bien, en Alemania, para que se considere que el contrato tiene un incumplimiento grave, tiene que tener al menos el 5% de incumplimiento. Es decir, si el 0,3 es un vencimiento mensual, tres vencimientos serían menos del 1%. Unas 16 mensualidades. En Alemania tiene que ser el 5%, que aproximadamente son unas 16 mensualidades consecutivas. No. Hay un estudio sobre esto y desde luego lo de este país es algo increíble, pero bueno. En Italia... legisladores tenemos. En Italia la octava parte. Esto en cuanto a plazos. Es decir, que el Partido Popular y la legislación de este país, que llaman Estado de Derecho, considera incumplimiento grave menos del 1% de impago. Y sí, Chema, pero eso es como lo que has comentado antes, que haga falta 1,5 millones de firmas para una cosa tan sencilla. Para decir, pero bueno, señores, ¿a qué estamos jugando? Por favor, si esto, vamos, no haría falta ni una firma. Si esto es de sentido común. Por supuesto. Ya no es de calidad, es de sentido común, porque ya esto tampoco se le puede llamar calidad. Seamos sinceros. No, y esto es, hablando también de legislaciones, por ejemplo, respecto a la dación en pago. Que sepáis que esto es algo que existe en Alemania, que por cierto también es un país gobernado por bancos. Pero bueno, los bancos por lo menos no exprimen a los ciudadanos como en España. Prácticamente todos los países están gobernados por bancos. Correcto. Bueno, pues existe la dación en pago. Allí, tras 8 años en el que eres tutelado, si se comprueba que efectivamente no has tenido opción ni puedes pagar, quedas liberado de toda deuda. Existe en Italia, existe en Estados Unidos, existe en Dinamarca, existen en la mayor parte de los países, porque hay una cosa que es muy clara. Ellos entienden que si tú tasas el piso, tu banco tasas el piso y lo hipotecas, estás constituyendo una prenda que garantiza el incumplimiento de esa deuda. Por tanto, si el deudor no debe, vale, tú te quedas eso y con eso está cubierta la deuda. ¿Qué ocurre en España? Pues en España es muy sencillo. Eso es así, pero cuando el deudor no puede pagar y empieza la ejecución de hipoteca, que termina en el desahucio, se permite que el precio de salida del piso que es subastado salga por el 40% de ese valor de tasación. Ahora, con la nueva ley del PP, 50%. Es decir, sale regalado y los bancos ya se encargan de que no haya ningún postor. Con lo cual, se quedan el piso y luego encima tienen la desfachatez de reclamar el resto de la deuda al desahuciado. Bueno, hay una cosa también que es dramática, el ver el inmenso parque de vivienda que hay muerto de risa mientras está echando gente a la calle. Vamos a poner un pollo de música. Pero para ir... ¿os habéis percatado de que en un momento determinado en los países de nuestro entorno se toman medidas? Las viviendas vacías se ponen al servicio de la ciudadanía. Sí, sí, claro, claro, claro. Es que esa es la segunda parte de la cuestión. Bueno, desde el subsuelo zaragozano, desde lo más profundo de la caverna, os recuerdo que estáis en Onda Negra, un programa de la CGT emitido a través de Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Bueno, habéis escuchado un tema de los Kings, Cansado de Esperarte, del cual se hizo una fabulosa versión también en los años 70, en el año 70 concretamente, por un grupo llamado Flock, en aquel fabuloso álbum que era Llena tu cabeza de rock, no sé si lo recordaréis. Este grupo tenía también una particularidad, que era un grupo muy crítico, un grupo, si bien antes no se empleaba la palabra antisistema, pues prácticamente fueron los primeros antisistema que hubo en Londres. O sea, sus canciones tenían a la monarquía, sobre todo en el punto de mira, y a toda la clase social inglesa, la clase, digamos, alta. Es un grupo que estaba siempre más con la gente obrera, y bueno, pues... tuvo bastantes problemas, sobre todo con temas como Callejón sin salida, temas incluso de difusión y de prohibiciones en aquellos tiempos. Eran, pues eso, un grupo bastante sensible a todo este tema. Y ahora en estos momentos Ray Davies sigue también con sus cosas, sigue dando conferencias. Digamos que es uno de los nuestros, o sea, por eso me hacía mucha ilusión presentaros a este grupo para la gente que no nos conociera. Bueno, vamos a seguir con el tema. A ver, Chema, ¿de qué hablamos? Bueno, terminamos si queréis con el tema de los desahucios. Ahí, simplemente a mí me gustaría que os quedara la idea de que, de que cuando un partido con mayoría absoluta no resuelve problemas como este, que simplemente es cuestión de legislar adecuadamente, es porque no tiene ni la determinación ni la intención de resolverlo. La cuestión final es, ¿por qué en este caso los partidos y los gobiernos de este país están tan al servicio de la banca? Y vamos, sin duda alguna no tenéis más que ver los consejos de administraciones del IBEX 35 para que veáis que están llenos de exministros y expresidentes. Tenéis que ver simplemente la cantidad de millones de euros que los bancos han condonado, eso lo que se sabe, que han condonado a los partidos políticos, que créditos que no, que luego finalmente no han pagado y por los que estoy completamente convencido no han declarado Hacienda, porque cuando te condonan un préstamo tienes que declararlo como ingreso en especie. Estoy seguro que tampoco deberías hacerlo. Entonces, bueno, son hay una cosa que es cuando la digamos que la ciudadanía protesta y hace manifiesta esa protesta de forma normalmente de forma pacífica. Esta gente, además, que defiende unos intereses muy particulares y muy muy gravosos para el resto, para la ciudadanía, se dedica a insultarlos y a demonizarlos. Entonces, hoy tenemos la noticia de que Amnistía Internacional pide que cese la estigmatización contra miembros y simpatizantes de la plataforma antidesahucios. No, espera un momentico. No solamente es contra la plataforma antidesahucios, es sobre todo los temas de los scratchers, de toda esta gente que está protestando, pero no solamente es la plataforma antidesahucios. Amnistía Internacional lamenta y considera graves las declaraciones que diversas autoridades y algunos miembros, por no decir bastantes, del Partido Popular están realizando contra las protestas pacíficas protagonizadas en su mayoría por miembros y simpatizantes por la plataforma de afectados por la hipoteca. Pero lo que no cabe duda es de que no se puede demonizar de la manera que ha estado demonizando para defender unos intereses espurios, claramente espurios, como los han venido manteniendo. Y esto es lo que queríamos constatar. Bueno, hace un par de días estuvimos Chema y yo, concretamente, con gente de la plataforma antidesahucios. Y se habló precisamente del tema este, y se habló de la palabra scratcher, que bueno, que es un término pues anglosajón que no gusta, parece que es una cosa como bastante despectivo y que califica mal. Sería cuestión de intentar aquí pues cambiar esa palabra por alguna que la gente pues la viera como un poco más positiva. Es lunfardo, no es, es lunfardo, es lunfardo de Buenos Aires y no es Aires. No es un término anglosajón. Bueno, a mí me suena anglosajón la palabra scratcher. Es lunfardo. Viene de scratch, no sé. Sí, bueno, viene de un italiano, de una palabra italiana que significa, pero vamos, señalar, enseñar la cara o algo por el estilo. No, yo por el sonido tal como suena, pues la verdad es que la mayoría de la gente pensamos que es una palabra que viene del anglosajón, pero bueno, si me dices que es argentina, pues... Sí, vamos, o sea, con seguridad. Pues vale, pues reconozco mi ignorancia en ese tema. Pero bueno, se hablaba más que nada de eso, de que parece que se emplea un poco como despectivamente y... Y bueno, lo que se está tratando de hacer unas reuniones que son realmente manifestaciones pacíficas. Ante todo hay que resaltar eso, el hecho de que son pacíficas totalmente. O sea, la gente se encuentra molesta, pero bueno, ¿por qué te encuentras molestos? No estás viviendo nosotros, cobrando de nosotros, robándonos, haciendo... Y encima tampoco podemos decírtelo, porque es que vamos, si se lo dice de otra forma, es que no te escuchan. Aún así tampoco te escuchan. Y bueno, pues sí, se están molestando. Y dicen, uy, mira, que tengo niños en casa que parece que sí. Pero bueno, por favor, vamos a ser un poco serios. Sí, además a mí lo que siempre me llama la atención es la sensibilidad que tienen con sus niños. Con los suyos. Pobrecitos, que están, bueno, pues en una casa fantástica, y, en fin, me parece muy bien, que no lo critico. Bueno, a mí hay una cosa que quiero, y que quiero comentar. Cuando se trata de los niños, de los desahuciados, que tienen que ver cómo a sus padres los sacan a rastras la policía y los llevan a la calle... Eso no es violencia. No. Eso a estos señores no lo han mencionado ni una sola vez. Pero ay, Dios mío, como vayas a pegar cuatro gritos al domicilio de uno de estos lacayos. Pero es que es así, si es que además es nuestro derecho. Claro, están viviendo de nosotros, son la gente que nosotros hemos puesto para que hagan algo. ¿Te has fijado? No para que nos estén fastidiando. Lo normal es que acepten una crítica, y además cuando son críticas pacíficas. Lo que pasa es que, bueno, ya estamos, vamos a criminalizarlo todo, a demonizarlo todo. ¿Por qué? Porque me molesta. Porque, bueno, señores, ¿dónde se ha visto esto? Que venga aquí la plebe, aquí a decirnos lo que tenemos que hacer, por favor. Pues, es esto lo que es indignante. No, pero esto lo han hecho siempre, ¿eh? Sí, lo han hecho siempre. Sí, quiero decir, fíjate bien. Cuando hicieron lo del recetazo, el copago sanitario y tal, es porque los jubilados y los abuelos abusaban de las recetas. Sí, cuando subieron las tasas académicas... que era recaudatorio, claro, pero bueno, ellos dijeron que es que, claro, había mucho garrulo estudiante que no hacía más que repetir curso. Ahora los desahuciados es que, oye, es que comen. Bueno, es que comen, coño. Y claro, un votante del PP, no, que si es preciso, no come, pero los demás comen y subliminalmente se deja entrever que además igual hasta se toman alguna copa. Bueno, y claro, hay, por eso hay, no pagan. Hay una cosa, o sea, que plantea, que plantean, que plantean de fondo esta gente, y es que nadie, nadie puede torcer la voluntad de un diputado elegido por el pueblo. Esto lo habéis oído, sí, estos días. Claro, claro. Nadie puede torcer. Pero en España lo que pasa es que existe lo que se llama disciplina de partido, y a los partidos les importa un rábano verde, lo que piense el diputado cuando el señor que está en la primera fila levanta un dedo, dos o tres. Es decir, si tienen que votar todos en bloque, sí, no o abstenerse. Y para esto y para los que se llenan la boca con la Constitución española, esta gente, el artículo 67 de la Constitución española, en el artículo se prohíbe expresamente la llamada interdicción del mandato imperativo. Es decir, se prohíbe cualquier presión al voto de un senador o diputado. Bien, esto es lo que aplican, lo que dicen ellos que hacen los scratches. Pues bien, los partidos cuando les interesa, a la hora de legalizar otros partidos, por ejemplo, defienden la Constitución con uñas y dientes, pero ese artículo en particular se lo pasan por el forro de los mismísimos. Los diputados y senadores votan no según su voluntad, sino sistemáticamente la consigna que dicta en cada momento la cúpula del partido. Esto es lo que se conoce como disciplina de partido. Por lo tanto, un diputado del PP o del PSOE no podría votar a favor de la ILP aunque quisiera. Y esto es lo que estamos diciendo con los scratches. Bueno, vamos a poner un poco de música, concretamente una balada, porque me está poniendo una mala leche Alfredo con lo que está diciendo. Me va a suavizar un poco, vamos a poner Sunny Afternoon y así nos relajamos un poco. Luego continuamos. Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cool beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me. Bueno, una preciosa balada, Sunny Afternoon, en una tarde de sol. Vamos a seguir tocando el tema que llevamos, los scratch, de todas estas manifestaciones ciudadanas. Y os vuelvo a recordar, para los que no habéis cogido el programa a su hora, de que mañana a las 12 tenemos una manifestación que saldrá del Paraninfo de la Facultad de Medicina de Plaza Paraíso, con el lema de no tenemos nada que celebrar, nos van a oír. Esperamos que sea masiva. Además, promete que va a ser un buen día. O sea que, animaos todos. Es tenemos que hacer ruido. Sí. Pasadito por la mañana, pegar cuatro gritos bien dados donde hay que darlos. Y luego un buen vermú. Efectivamente. Bueno, pues si queréis continuamos un poquito con el tema de los scratches. Es una limitación absoluta a la libertad de expresión. Pues una de las cosas que más nervioso me pone y más me cabrea cuando veo la televisión, que intento no verla, pero por Dios, alguna vez la veo, es que cuando salen estos contertulios que están a nómina y que están siempre ahí, pues dicen, no, es que estos señores tienen que pedir permiso. No, miren ustedes, es que no hay que pedir permiso, hay que comunicar. La libertad de expresión y el derecho a manifestación es un derecho tan constitucional que lo único que hay que hacer es comunicar. No hay que pedir permiso. Los ciudadanos somos libres y, por tanto, comunicamos que nos vamos a manifestar. Y la única limitación que se puede poner a ese uso es que, yo qué sé, hombre, que te manifiestes, en la entrada de urgencias de un hospital. Obviamente eso no se le ocurre a nadie, pero bueno, sería un motivo de... O que en ese momento esa zona de la ciudad pues esté en obras y, bueno, pues pueda generar algún tipo de problema. Pero más allá de eso, lo único que puede hacer la autoridad gubernativa es conceder el permiso, punto, nada más. Sí, en todo caso te puede cambiar el trazado que tú has elegido para una manifestación por los motivos que tú has expuesto, o por algún otro motivo, podría ser, que se me puede escapar en este momento. Pero como mucho eso, cambiarte el trazado en la medida de que diga, bueno, usted señor, por esta calle no puede pasar, por lo que sea, pero lo hacemos efectivamente, justificándolo, por supuesto. Pero nada más, o sea, el derecho a manifestarse, el derecho a estar en la calle, vamos, la calle no es de Fraga, como decía él, es ni de sus herederos, es nuestra. No, y además es que, bueno, es que no te puedes manifestar delante del Congreso, no te puedes manifestar cerca, en las proximidades a los domicilios de esta gente, no, y dices, bueno, ¿y al final qué? O sea, vamos a hacer un manifestódromo en mitad de los Monegros, donde allí nos permitan dar todos los gritos del mundo, pero bien lejos de la civilización para que nadie se entere. No, en definitiva, cuando, estos señores llevan muy mal cuando las libertades. Cuando quieran que entremos en una urna, y depositemos un voto, porque nos lo piden, que depositemos un voto, nosotros nos quedaremos a 300 metros. A 300 metros de la urna. Uy, yo más lejos, A 300 metros como mínimo. Porque es lo que nos han pedido, que estemos a 300 metros. ¿Eh? Pues nosotros, cuando se pidan las próximas elecciones, las siguientes y las otras, acordaros de estar, tenerlo bien claro, a 300 metros de las urnas. Oye, ¿qué os parece si ponemos la campaña? Es muy poquito, 2 minutos y poco, sobre la campaña que acaba de hacer CGT sobre la voracidad de los mercados. ¿Os parece? Ah, me parece muy bien. Señoras y señores, con todos ustedes, el show de los mercados. Los españoles no quieren que nadie quede en el camino. Eso es lo justo. Pero en la vida hay muchas contingencias desfavorables que devienen en injusticia y por tanto debemos ocuparnos de ellas. Debemos garantizar la igualdad de oportunidades porque el origen o la situación de una persona no puede ser un obstáculo a que llegue lejos en la vida. El Estado debe garantizar también que nadie quede desamparado, abandonado a su suerte en los momentos difíciles, en las enfermedades, en la edad avanzada, en las situaciones complicadas. Y por tanto el Estado debe garantizar esto porque es lo justo. Entonces me di cuenta. Fue como un disparo, como un destello que alumbró mi mente, que me curó la conciencia. En un abrir y cerrar de ojos todo se vino abajo. La empresa para la que trabajaba desde hacía años decidió prescindir de mis servicios y me dio de bruces con la realidad. No solo me despedían a mí, Al hacerlo, harían caer también el pequeño negocio que montó mi pareja. Harían caer la educación de mis hijos. Harían caer el hogar que nunca terminaremos de pagar. Entonces, según llegaba a mi casa con la liquidación de toda una vida, descubrí lo que realmente nos está sucediendo. Porque todo esto que ocurre no solo afecta a las mujeres, a los hombres, a la infancia, a los mayores. No solo afecta a los desahucios, a la miseria, al hambre. No solo afecta al paro y al trabajo. No solo afecta a la sanidad, a la educación y a la cultura. No solo afecta a lo urgente. No solo afecta a las infraestructuras y al comercio. No solo afecta a la inmigración. No solo afecta a la paz o a la guerra. No solo afecta a la justicia y a la constitución. No solo afecta a la salud del planeta. Nos afecta a toda la sociedad. Porque si no ponemos remedio, porque si no seguimos luchando con todas nuestras fuerzas, si no manifestamos nuestra repulsa a esta injusticia, día tras día, sin descanso, de cualquier forma, los mercaderes y traficantes, los banqueros y especuladores, los falsos patriotas y los corruptos, traficando con lo que no es suyo, mercadeando con lo nuestro, al final, nos venden. Sigue luchando. Que no te vendan. Bueno, el día 25 de abril hay una serie de encierros protagonizados por el Sindicato de Estudiantes de Izquierda contra la LOMCE. La LOMCE y las tasas de grados superiores. Y pedimos unidad con toda la comunidad educativa, profesores, interinos y trabajadores no docentes. Que el día 25, que os unáis, que os unáis a los encierros y que estéis con ellos. Bueno, y por lo demás, pues nada más. El amigo Alfredo tiene una forma peculiar de pasarse un tema a otro. Genial. Algo hasta más, con más contenido. Nos has pillado. Bueno, pues eso, que vayáis, que el día 25 en todos los centros va a haber encierros y que os esperamos allí sumándoos en la lucha y en la... Y en los encierros. Ahí está, no, y además es que es por todos, también por vosotros. Es decir, tenemos que empezar a acostumbrarnos que cuando queremos algo tenemos que luchar para conseguirlo y no esperar que sean otros los que se partan la cara y a ver si consiguen algo. Esto es una cuestión ciudadana, el participar, el protestar, el reclamar lo que verdaderamente es nuestro, tener un sentido más amplio de lo público y que desde luego a los políticos hay que vigilarles. No podemos, si algún día superamos toda esta crisis, hay que darles curtido. No podemos volver a repetir y volver a dejar todo en manos de esta gente. Hay que vigilar siempre. Efectivamente, Chema. Tienes toda la razón del mundo. Yo estaré allí. Tú también, me imagino. Yo mañana estoy en Sariñena. Pero si no, por Dios que estaría. Muy bien. Pues nada. Continuamos con el programa. ¿Qué pones? Con el tema. ¿Pones un poquito de música? Hombre, pues sí, pondría un tema de los Kings, de los hermanos Davis, que también fue muy popular, que es la puesta de sol de Waterloo, el Waterloo Sunset. Ahora. Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night? People so busy, make me feel dizzy, taxi light shines so bright. But I don't need no friend, as long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. station every Friday night. But I am so lazy, don't want to wonder. I stay at home at night. But I don't feel afraid. As long as I gaze on Waterloo sunset, tema de Ray Davies, la puesta de sol en Waterloo. Vamos a continuar un poco con lo que llevamos entre manos, temas de desahucios, temas de los scratchers, en fin, revuelta popular, que es lo que tenemos que hacer en estos tiempos, que son tiempos de lucha. Estamos volviendo a finales de los 60, bueno, mayo del 68, todo esto, recordarlo. Los veteranos tenéis que recordar todos estos tiempos, hay que volver. Hay que rejuvenecerse. Recordar hace mes y medio, donde hablábamos de desde aquí, desde este profundo sótano en La Topera, aquí en el 101.8 en Radio Topo, a través de Onda Negra, recordábamos que dábamos la noticia de que la Troika había decidido no hablar de Grecia, que desapareciera. Y Grecia ha desaparecido de los informativos, ha desaparecido de cualquier situación. Y es que, según dicen los propios griegos, Grecia ha muerto. Bueno. Ya no ocupa espacio en los medios de un tiempo a esta parte. Sus problemas apenas son un murmullo entre el estruendo de los papeles de Bárcenas, las faldas de Corina, los diferidos y los simulados. Grecia ya no existe. Es solo un montón de cenizas bajo una gran cortina de humo. Silencio radio, término acuñado durante la Segunda Guerra Mundial, referido al cese total de las transmisiones, aplicado al ámbito militar, significa que no se permite comunicación alguna hasta nueva orden. El silencio de radio no tiene como objetivo evitar la localización o alerta por parte del enemigo, impedir que las señales interfieran con las comunicaciones oficiales, sino de una determinada misión u operación rescate, sino de silenciar absolutamente algo. Silencio absoluto. Y que lo que no esconda el silencio, lo esconda el ruido. Hoy en día la situación es verdaderamente, en Grecia es verdaderamente dramática. Las posibilidades de encontrar un trabajo ya no son distintas entre jóvenes y adultos. Por cierto, cuando empezó la crisis, Grecia tenía un 9% de paro. En este momento tiene un 28%. Ya no somos líderes. No, nos ganan ya los griegos. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, porque hacia ahí vamos. Amnistía Internacional ha denunciado ante la Comisión de Derechos y Justicia de la Unión Europea en Bruselas el hecho de que se está deteniendo a personas sin la asistencia de un abogado. Los miembros de Amanecer Dorado patrullan las calles con beneplácito total de las autoridades, deteniendo y martirizando claramente a todo aquel que tiene a los inmigrantes aspecto extranjero. Uh-huh. Ya son más que habituales los multitudinarios saqueos de los supermercados. Ya nadie se extraña de la complicidad de los mismos empleados que facilitan a los asaltantes el acceso a la comida. Cientos de pequeños empresarios agrícolas se niegan a cumplir la orden del gobierno de destruir su producción y la están entregando gratuitamente a colegios y hospitales. Casi un centenar de activistas armados con cócteles Molotov atacaron una mina de oro y cobre situada al norte del país, una mina cuya explotación se ha cedido a una empresa canadiense, como por imposición de la Comunidad Económica Europea. Una mina de la que se esperan extraer más de 12.000 millones de euros solo en oro. Una empresa que paga al Estado griego apenas 11 millones. Una mina que está causando efectos desastrosos en la agricultura y en la pesca de toda la zona. La mitad de los griegos viven ya bajo lo que se considera índice de pobreza. En Grecia ya no existe ningún tipo de deducción fiscal para familias numerosas, en paro, con miembros discapacitados, el aumento de los impuestos es continuo. El consumo de gasóleo para calefacción ha caído en más de un 75%. Mientras hay una neblina procedente del hollín de quemar la madera sí. De los bosques circundantes, este invierno se ha adueñado prácticamente de todas las poblaciones. El presupuesto sanitario ha quedado reducido a la mitad. El copago de las medicinas se ha doblado. Una gran mayoría de los griegos ya no pueden pagar medicamentos. Los diabéticos no pueden costearse la insulina. El uso de antidepresivos y otros fármacos para prevenir el suicidio están fuera del menú. Las tasas de tuberculosis y virus son altísimas. La economía griega está acabada. La economía griega está en una tremenda depresión. No hay potencia, no hay fuerza dentro de la economía griega, ni hay fuerza dentro de la sociedad griega para evitarlo. ¿Qué os parece? Pues nos parece que han llegado aquí los compañeros de Mate Amargo y entonces no nos va a quedar tiempo para mucho. Yo me despediría con otro tema de los Kings mientras hacemos las despedidas. Un tema se llama Days. Así que cuando quieras, Alfredo, y mientras tanto, bueno, pues recordaos lo de la manifestación de mañana. Y bueno, pues aquí estamos. Y estaremos dentro de 15 días. Thank you for the day.